ventana sonriéndome a la vez, cogiéndose a la almohada, revolviéndose entre mantas, desarropando sus pies. No nos movemos, si está bien. Recoge la colada, vuelve rápido a la cama, me levanta por café. Tapada está la cara con la música apagada, siempre encuentra algo que hacer. Y no pienso lo que hacer. No puedo estar ni un minuto, no puedo estar ni un solo segundo sin pensar en ti. Sigue hace una hora y el perfume en el ambiente está dejando de correr. Sentado en el sofá con el mando de la tele, decido yo qué ver. Colgando cazadoras y enrollando calcetines, ya no sé qué más hacer. No puedo dejar de pensar, no puedo dejar de creer. Yo te echo de menos, cada día más. Te echo de menos, oh, cuando va.